que nos tachen de anarquistas por querer la libertad. No da, no, no da. Que nos cierren los garitos para no poder tocar. No da, no da. Que te quedes 2 segundos y te quieras marcharte improvisando. No da, no, no da. Los que vienen de amigos pero te quieren cagar, no da. So if you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. Now I'm about to come and then you will know to be a stay here, I've got to be me. You never be hand out, that was all about when you granted a smile. Oh, oh, cause you know that you're never number two. Number one has got to be number one. Oh, oh, oh, when you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. You gotta get it straight, how could I ever believe when you're my woman taking up my time? Ooh, how could I ever allow? I guess I wonder how. When you granted a smile, oh, oh, no doubt, no doubt. Que por un cabrón de mierda vos te pongas a llorar, no da, no, no da. Que mientras te esté cantando alguien te robe el celular, no da, no, no da. Que me peguen 3 corchazos para intentarme robar, no da, no, no da. Que el Alzheimer pulverice la memoria de mamá, no da. Esa, aplauso grande, loco, Qué bueno, estamos acá. Tenemos algo. Un lujo, un lujo. Sí. La verdad que yo estoy muy, muy contento. Hablamos como si fuera una ráfaga y el señor Marcelo Champañán, arrancamos así, realmente como una ráfaga. Sí, fue una ráfaga, así empezamos. O sea, yo dije, a ver qué podemos hacer con esta guitarra. Ahora, la tenés en las manos, te estaba mirando y no podés parar. Arrancás y ya... ¿Viste? El cofre ahí, ya la sacás del estuche y como para algo la sacaste, ¿no? Vamos a tocar, vamos a improvisar, a ver esto, aquello. Siempre me gusta, te disfruto mucho tocando. Bienvenido a la Argentina, viejo. Muchísimas gracias, la verdad que estoy muy feliz, muy contento, sí. Es un paso muy importante, o sea, venís y traes 2 cosas, un libro, un disco, sí. Y bueno, y a rodar por acá. Y a rodar un poco por acá, sí, el año pasado también estuve tocando con Claudio Gavis en el Teatro Colón, ella tenía la banda montada, con Tordó en la batería de la Mississippi, con Ciro en el piano, pero... con Frank Banfield cantando y tocando la guitarra de rítmica, me dice, no, yo quiero que vos estés, así que vas a tocar el Hammond. Y me acuerdo, la noche anterior acá en casa de mi madre, estar con un tecladito sacándome el tema, porque claro, lo toqué 40 veces en guitarra, en órgano lo había tocado, y aparte que ya estaba Ciro tocando el piano, con lo cual no podía llenar mucho, ensayándolo para ir a tocar con él en el Colón. En el Colón. O sea... el Zoom, tocar en el Colón. ¿Y esa sensación de tocar en un lugar tan imponente, cómo lo sentiste? No, se te arruga un poco el culo, Sí. O sea, antes, en la prueba de sonido, antes que abran para la gente, aparte no tocábamos nosotros solo, o sea, los 150 aniversario del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde fue Claudio, y tocaba César Isela y el coro de no sé qué, o sea, todos exalumnos de ahí. Y viste, cuando salís hacia el escenario con el teatro vacío, ya todo impone mucho. O sea, yo creo que todos, o sea, sacó la mejor versión de todos. Ciro, cuando terminamos de tocar, me dijo, muy fino lo que hiciste con el órgano, me dice, porque a ver, ya estaba toda la banda sonando, o sea, un colchoncito y sobre todo, viste, estar anglizando, estar sobre el teclado, manejar mucho tema de volumen, viste, el cambio de acordes, fui bajar, dice, muy fino, tocaste muy bien, y bueno, menos mal. No, no. Y Ciro, que te lo diga nada más, no, Ciro, que es muy estricto sobre todo con eso, ¿no? Sí, sí, él es, vamos, un tipo muy fino, entonces exige lo mismo. Exacto. Pero bueno, salió bien, así que contento. Cuando, bueno, en un momento, primero quiero saber cómo es que te fuiste a España, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que te fuiste para España? Mira, me fui a España porque estaba en un momento, acá yo llevaba muchos años, vamos, viví toda la vida, tenía una banda, Perros de Burdel, que era así muy rock and rollera, muy, muy estoniana, ¿no? Y la veníamos luchando, de golpe surgió la posibilidad de ir a conocer Perú, entonces estuve en Lima, hice el primer tributo a los Rolling Stones en el Jarro Café, que ya creo que no está más en la Arcomar. Y conocí a dos flacos, rockeros como yo, pero que hacen su material, sus canciones, y armamos, claro, con una gira donde íbamos primero los tres, después algunos conciertos con bandas salían, pero básicamente íbamos los tres, entonces con acústicas, entonces cantaba uno, nosotros lo acompañaban, y así, o sea, hacíamos como un set, viste, de cada uno, pero todo en acústico, hicimos una gira, estuvo bien, y de ahí era, o me vuelvo a Buenos Aires, o me voy a Madrid, que ya había estado con 13 años, fui a visitar a un compañerito mío de la escuela primaria que se tuvo que ir en la época del proceso, los padres un día para el otro se tuvieron que borrar y se fueron para allá. Y claro, se había ido ya hacía 3, 4 años, nos escribíamos, porque no había mail, nos escribíamos por carta, y entonces mis padres me dijeron, bueno, cuando termines la primaria nosotros te regalamos el viaje. Entonces había estado y siempre tuve curiosidad por volver, ¿viste? Porque la imagen que vos te puedes tener en un lugar de una ciudad cuando estás yendo a visitar a un amiguito con 13 años, diferente es cuando ya vas más adulto y a experimentarlo, ¿no? Y la verdad que me cautivó y me quedé, ahora, o sea, sí, me quedé, he hecho bastantes cosas, he grabado, por ejemplo, con lo último que hice fue grabar con Ariel, por ejemplo, en el disco La Huesuda, grabé los coros. Con Claudio, por ejemplo, reeditó también el Convocatorio hace muy poquito con dos bonus track. Incluye un tema nuevo que se llama Mudanzas y Claudio me pidió que en esa versión, la canción, la primera vez que la graba para el Convocatorio, que la cantase yo. Así que bueno, contento. También colaboro con Claudio en un programa de radio allá, que tengo una sección que se llama Mis Pequeños Secretos del Blues. Lindo. Eso me interesó. ¿Y hay unos podcasts igual, están en mi página web que se pueden escuchar ahí. ¿Tirá la página? Así la gente... Sí, la página es www.marcelochampagner.es de España. Vale, S. Okay.